Corea se divulga por los medios de difusión masiva de varios países. Los periódicos rusos Naukinsky Rabochi y Novaya Gazeta informaron que, con motivo del Día del Sol, se efectuaron en Corea el desfile militar y la manifestación masiva de Pyongyang por el 75º natalicio del presidente Kim Il-sung, la 19ª exposición de Kim Il-sung-yas, la ceremonia de inauguración del reparto Ryomyong y otras actividades. Y añadieron que el pueblo coreano rinde la más sublime consideración al compañero Kim Il-sung, general de la guerrilla y revolucionario que derrotó al imperialismo japonés. El canal 1 de la televisión rusa emitió varias escenas que muestran distintos puntos de la capital envuelta en el ambiente de festividades por Día del Sol, y la televisión 24 proyectó en más de 10 ocasiones el multimedia que muestra la vida gozosa y optimista de los coreanos, que pasan alegres tiempos de descanso en el complejo de piscinas Munsu y el Parque Zoológico Nacional. La emisora Sputnik publicó en su sitio web varios trabajos y multimedia que dan a conocer creaciones monumentales levantadas con elegancia en Corea, bajo los títulos de Experimenten la realidad de Corea, Pyongyang, ciudad ideal para el gobernador de Moscú, y otros. Por otra parte, la emisora N24 de la televisión polaca comentó que Corea es el país totalmente distinto a que divulga la prensa occidental, y el periódico Cambodia Daily enfatizó que, bajo la sabia orientación del dirigente Kim Jong-un, Corea ha logrado producir muchos artículos de consumo popular con sus propios recursos. El rotativo de Gran Bretaña Express apuntó: el mundo no conoce casi nada de Corea. Pyongyang, capital de Corea, no es una ciudad para una publicidad. Su aspecto significa el desarrollo, el progreso y la creación.